Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Inyectores con el tema Rostros Vacíos. Ahora vamos hasta Argentina para escuchar un nuevo tema de Sol Margheliche. La canción se llama Energía Omega. Freshy, Freya, Atenea, Afrodita, Artemisa y Perséfone, diosa de la luna, diosa del agua, diosa de los alimentos, mamá Quisha, Pachamama, Durga Kali, dam dam dam diri diri diri dam, y comienzo a cantar con la energía de las diosas. Y comienzo a vibrar con la energía de las diosas. Ah, ah. Ah, ah. Escucha, escucha. Es una leona, una gran campeona. Sube a la tarima y sus pelos enamoran. Digan lo que quieran, ella la pelea. Reggae sin fronteras con la energía omega. Y comienzo a vibrar con la energía de las diosas. Y comienzo a cantar con la energía de las diosas. Y comienzo a vibrar con la energía de las diosas. Y comienzo a cantar con la energía de las diosas. Con la energía de las diosas. Con la energía de las diosas. La banda peruana Los Arman nos trae la canción Mix Soda. We'll be right back. Esta banda se formó en 2013 en Argentina, se llama Ta Madre y nos trae un nuevo tema. La canción es Tiempo al Tiempo. La banda peruana Ada Octopus nos trae el tema Árbol Luz. Thank you. escuchemos ahora desde Bilbao, España, a Stereo Lies con el tema Holding On. Saluda Jorge, hemos llegado a las 800 ediciones y ya no podemos parar, así que vamos con más música. Este es un estreno como siempre para ustedes, viene este Colombia, lo nuevo de Sistema Solar, su nuevo sencillo que se llama Futuro Primitivo. We'll be right back. las olas, ya llegó el sensei. De la rumba de la fiesta, así que ponte play. Ok, no hay way, no hay way. Frog en pasta, la rumba en la casa. La gente por masa, bailando la raza. Metiéndole hip hop, rompiendo sin dog top. Sacándote fuck track, llegaron los char-char. Así suena. Así suena. Lima, esto es lo nuevo, los membrillos, y el tema es Espirales. vamos hasta el Uruguay, lo nuevo del cuarteto de Nos, un nuevo sencillo llamado En el cuarto de Nico. Estaba con dedicación para ti, compadre. En el cuarto de Nico cuelga un atrapasueños, y detrás de la puerta pintado hay un planisferio con banderas clavadas prendidas de un alfiler en los lugares que siempre soñó poder conocer. En el cuarto de Nico hay piedras semipreciosas, hay un par de amatistas, un ámbar y un cuarzo rosa, hay un incienso encendido debajo de la cama y el dragón de peluche que le regaló Ana. Y todo el día suena su música para evadirse en su propia acústica, y en un dintel como el amigo más fiel, el libro que siempre lo acompaña hasta el amanecer. Y escúchenlo, aunque no esté gritando, escúchenlo, aunque no esté llamando, porque hay respuestas que traen los sueños y otras veces son tan evidentes que se ven sin preguntar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sin preguntar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Escúchenlo. En el cuarto de Nico hay una flor de jazmín, entre el sueño de Picasso y el sueño de Dalí. Hay un té de manzanilla y gotas de valeriana, y hay un poema sin nombre debajo de su almohada. En el cuarto de Nico hay un mandala incompleto y sus dibujos oníricos de Calliope y Morfeo. Y en un cajón bajo llave hay un paquete escondido, una foto de Ana y un blister vacío. Y el techo engaña como un arco. En su brillar de stickers hipnóticos, y en el sofá descansa su antifaz que dice Dream is over. Escúchelo, aunque no esté gritando, escúchelo, aunque no esté llamando, porque hay respuestas que traen los sueños y otras veces son tan evidentes que se ven sin preguntar. Hasta Huancayo, Perú. La banda es Nunca Tuvimos Verano, y este es el tema que extraigo de su nueva producción, y es Quédate Hasta Mañana. Hasta el Ecuador, la banda es Estamos Perdidos, y este es su sencillo ¿Por qué tan solo y triste? Hasta Arequipa, Perú. La banda es The Genius Sex Poets y el tema es Eternal Sunshine. I'm not afraid to die. México, es Godzilla Fu. Acaban de sacar un EP de dos temas, este es el segundo tema que se titula Ojos Rojos. Me voy yendo, esto es lo nuevo también de Umi Murasaki y el tema es Nunca Tan Mal. La banda se formó en 2014 en Lima, Perú. Se llama Descompresión y nos trae el tema Ciudad DM. Si la miro de pronto ya no espero la maldad que me implanta el mundo entero. ¿Qué hago aquí? Si la miro de pronto ya no espero la verdad con que engaña el mundo. ¿Qué hago aquí? Escúchame. ¿Qué hago aquí? Y es una ciudad que no quiero ya pensar. Escúchame. ¿Qué hago aquí? Y es

vacías la memoria olvido. Es el mundo un mercado de niños, solo que es no en las arcas del Señor. Traficantes de la inocencia, negociantes del dolor, abusadores por competencia, el Estado los eligió. 300 veces tumbas sin cuerpos en donde están. Gritaron sus padres, gritaron sus padres. 300 veces tumbas sin cuerpos en donde están. Gritaron sus padres, gritaron sus vocación tras la asfixia provocada por tener un adulto sentado encima de la espalda, esto mientras ella permanecía boca abajo y se restringía sus movimientos. En el día los vi al sol, en la noche las estrellas, los pájaros, los únicos libres. En este mundo enfermo habito el misionero. En el día los vi al sol, en la noche las estrellas, los pájaros, los únicos libres. En este mundo enfermo habito el misionero. En el día los vi al sol, en la noche las estrellas, los pájaros, los únicos libres. En este mundo enfermo habito el misionero. En el día los vi al sol, en la noche las estrellas, los pájaros, los únicos libres.